Carlos. Enrique, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pues! La suerte que crea, fallando y fallando, se largue para. Cuando te viene la vida, sin rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni hierba que ver, secándose al sol. Cuando rajen los tamangos, buscando ese mango, que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo, recién se tira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada te importa. Gira, gira, aunque te lleve la vida, aunque te muerda un dolor. Reímos porque tras escenas hay cambios de último momento. Pero no te equivocaste. Estás escuchando Bestias de Tango, este bloque que pretende seguir profundizando sobre Discépolo, que arrancamos la semana pasada. Si te lo perdiste, está subido a YouTube. ¿Cómo andás, Daniel Ubaldegaray? Muy, muy buenos días. Muy buenos días. ¿No? Eso quería recordarle, que tenemos la primera parte subida. Exacto, a YouTube. Ya está subida. Sí, sí. Así que apenas la pueden llevar. Y estábamos hablando de Enrique Santos Discépolo. De que fue la primera parte, lo insertamos dentro de la época. La época del 1900, cuando nació, 1901, hasta lo ubicamos hasta que empezó a producir efectivo el muchacho, empezó a mejorar debido a su trascendencia en las letras de tango. Había empezado con los sainetes con su hermano, estábamos, ¿sí? Y ahí... La relación con su hermano, hablamos también. La relación de su hermano, muy bien, muy bien, muy bien. Y recordemos, yo puse, para que recordemos rápidamente, quién fueron los presidentes hasta que él nació y hasta lo que vamos a empezar a charlar hoy. Hasta 1904, Julio Argentino Roca. 1906, Manuel Quintana, el dandy del... Nadie se lo acuerda. No, Quintana poquito se lo nombra, ¿viste? Claro, porque fue consecuencia de Roca. Le dijo, hacete cargo vos un tiempito, que yo ya estoy para otra cosa. Claro. Me tengo que empezar a preparar para la foto esa, ¿viste? Que se tenía que mostrar los botones. Y bueno, 1910, José Figueroa Alcorta. En el 14, Roca y Sáenz Peña, cuando la famosa ley del voto. Después viene Victoriano de la Plaza, que hace la transición, también poco nombrado, porque hace la transición para que Rodríguez Peña largue eso y aparece en juego el señor Hipólito Yrigoyen. Y después lo preside Marcelo Tele de Alvear, don Torcuato de Alvear. ¿Por qué esto? Porque acá tenemos, cuando empieza a escucharse realmente las letras de Enrique Santos Discépolo, es cuando le dan cabida a la masa, al populismo, vamos a decir, que ya nace en aquel momento, de la época de don Hipólito Yrigoyen. Y empieza a ser perseguido, sus letras empiezan a ser prohibidas en la época de Marcelote de Alvear. Marcelote. Marcelo Torcuato. Torcuato. Dijiste populismo y salió la mandarina a la cancha. Bueno, porque yo lo desayuné y digo, en un bloque de tango. En vez del hip hip Ese que usa usted. ¿Por qué no usa la mandarina? Pero, porque sabes que me da una bronca. Cuando yo abro siempre una mandarina, siempre tengo conmigo, llevo conmigo una mandarina, la gente me dice, ¡ay, qué olor! ¿Qué problema tiene con el olor a bife y con el olor a mandarina? Viste que hay gente que no hace bife por el olor. Lo más rico del mundo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no viene un dupe con olor a bife? Pues bien, sigamos. Pues bien, mientras sigamos. Yo me como la mandarina. Entonces, acá vamos a hacer la primera lectura, que es en aquellos tiempos, cuando él empieza a escribir, escribe y dice algo así, de Enrique Santo Discépolo. Un tango puede escribirse con un dedo, pero necesariamente se escribirá con el alma, porque un tango es la intimidad que se esconde y es el grito que se levanta airado, desnudo. Está en el aire como el vuelo curvo de los pájaros. Está en la pared descascarada que muestra una llagada de ladrillos y en la esquina más distante y en las plazas y en los baldíos. Y allí en adelante él irá tratando de entrar en el alma de la ciudad, imaginando en mi sensibilidad lo que ese hombre o esa mujer que pasan quisieran escuchar, lo que cantarían en un momento feliz y doloroso de sus vidas. O sea, se hace un escritor empedernido. Ahí nace el Enrique Santo Discépolo, que tiene papelitos en los bolsillos y en cualquier momento lo que ve, lo escribe y lo guarda para después hacer. Y así entonces comienzan a aparecer los tangos. O sea, él se empieza a escribir tango y comienza, nace con Qué Bachaché, nace el tango Esta Noche Me Emborracho. Vos sabés que el otro día cuando hablaba esto de los papelitos de Discépolo, a mí se me vino a la cabeza Minguito. Sí. ¿No? Y digo, ¿será un homenaje que le hacía Minguito a Discépolín? Es el tema de los papelitos. Hay algo, además en su forma de hablar también, ¿viste? Minguito es la representación del porteño, de clase baja. Y por eso hicimos ese pequeña cronología de los momentos que se vivían, porque hay que situarse en el momento también. Hablamos de lo que hoy vemos como pueden ser las letras picarescas, y en realidad mostraban una realidad trágica, era trágica. El tango Chorra, que hablamos el otro día, que también fue uno de los primeros escritos por Discépolo, hablaba del carnicero que era traicionado, pero y ya se dejaba de lado el cuchillo, el facón para pagar una traición, sino que el tipo se vuelve loco, dice, no me lo pudieron hacer a mí. O sea, se siente, pero traicionado con él mismo, porque dice, ¿cómo me equivoqué así? Como Esta Noche Me Emborracho, que no es nada más que el curda, Esta Noche Me Emborracho, nada más, sola, fané de cangallada, la vista de madrugada, salir de cabaret, no habla de, vamos a ver, de la chica que lo traicionó por irse a vivir a un cabaret, sino que habla de el dolor que siente ese tipo, que esa mujer que vio tanto, que amó tanto, ¿dónde está ahora y en qué se va convirtiendo? El paso del tiempo, ¿en qué te transforma? Y el paso del tiempo transcurrido en esa época, que hace daño. Que... Sí, que vos planteas, lo planteamos siempre, con el tango es imposible pretender hacer una valoración moral con los criterios actuales. Se parecen en algún punto. Esa es la idea de este punto de tocar a Discépolo y llevarlo así despacio en tres tandas, en tres días que vamos a tener hablando de Discépolo. Porque para poderlo comprender. Entonces, por allá dice, ¿no? Don Enrique Santo Discépolo. Me fui a vivir con Armando a una casita de la calle Laguna. Allí surgió Gira Gira, en medio de las dificultades diarias de trabajo amargo, de la injusticia, del esfuerzo que nos rinde, de la sensación de que se nula todos los horizontes, de que están cerrados todos los caminos, pero en aquel momento el tango no salió. No se produce en medio de un gran dolor, sino en un recuerdo de ese gran dolor, cuando sale, cuando se escribe el tango. Que acá comprendemos mejor por palabras dichas por Enrique Santo Discépolo, de qué se trató, por ejemplo, el tango Gira Gira, que habla de cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás. Está diciendo de que, loco, acá se terminó la ayuda, se terminó todo, no hay más nada. Caíste en el pozo, en el pozo de los pozos, y no se ve, que no se vislumbra para arriba. Y bueno, y eso es lo que aparece ahí, la vida de don Enrique Santo Discépolo, a comenzar a escribir. Entonces él se hace lo que yo llamo el juglar del pueblo, empieza a escribir para, se toma el compromiso ese, más allá de que Armando le dice, mirá, mucho no me gusta, ¿dónde andás vos? El hermano mayor que siempre lo trata, se empieza a dar vuelta a la tortilla porque él sigue, no, esta es mi vida. Una cosa que lo marcó mucho, la semana trágica. Él cuenta varias veces, la semana trágica lo marcó mucho porque él estaba en ese momento viendo pasar, era ya por, vivían por barracas, por ahí, y la semana trágica se trató de que ya estábamos en el gobierno de Marcelo T. de Alvear, va la policía a evacuar una fábrica y viene una matanza tremenda por lo que estaban protestando la gente. Y hay la gente de la fábrica y los vecinos del lugar toman los féretros y los llevan a pulso, a mano, hasta el cementerio de Flores, que ya estaba ahí unas cuantas cuadras. Y ahí se produce otra vez el gran choque. La policía no los deja ir. Eso lo vive don Enrique Sancho Discépolo y le queda marcado a fuego. Entonces, como que dice, yo tengo que seguir escribiendo. Se ubica de un lado de la historia. Exactamente. Bueno, entonces, acá vamos a hacer acá. No se trata de que yo he querido darle jerarquía al tango, sino he tratado de darle un contenido más humano y más real, dice en algún momento. Y volviendo a la redundancia de que estamos en la situación, en el momento que está viviendo don Enrique Santo Discépolo. Para esta primera parte, esta segunda parte que estamos tratando, yo hice un jueguito. Voy a leer, para ir cerrando y acomodándonos, letras de tango de aquellos tiempos, y entonces para que nos quede en el oído y veamos la poesía de don Enrique Santo Discépolo. Después, el próximo capítulo y final que va a quedar, final para que la gente... y acá tengo que hacer también otra aclaración, pero para el final de la gente que va a quedar, que sigan. Vamos a entrar en el mundo don Enrique Santo Discépolo y el peronismo, que es el final. Ese es el tercer. Va a ser el tercer. O sea, sigan la línea de este relato. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. Exactamente. Y para esto, yo les voy a hacer una recomendación a ustedes y a los que nos escuchan. Yo me basé en un libro, como le dije el otro día, de Norberto Galasso, que es Discépolo y su época. O sea, lo invito a que lo escuchen. A su vez, le digo que el Dani... Yo, en esta escuela, una milonga, y hace unos persona. Años yo tuve así, tengo muchos libros de tango, entonces en las milongas, y lo voy a volver a rescatar, había como una pequeña biblioteca ambulante. Ajá. Entonces, a partir de cada vez que se haga una milonguita campo afuera, el chivito que estoy pasando... va a estar otra vez la bibliotequita, donde vos vas, sacás tu librito, decís, el Dani va a tomar nota porque se lo llevan y después no lo devuelven, pero vamos a hacer un seguimiento, vamos a tratar de rescatar. Dani, ¿lo estás haciendo en Brewers a la milonga, sí, o no? Miércoles por medio. Como el programa de Bestias. Exacto. Brewers es... ¿Qué es Brewers? En Brewers. También es un lugar emblemático para... Donde era Libros Pampa. En Santa Rosa, claro, era Libros Pampa, y para mí así una gran amistad que me unía con Alejandro y con María Elena, que eran los dueños de Libros Pampa, y claro, estar ahí ya y llevar los libros. Hermoso. Que María Elena me regaló, porque me regalaba libros de tango. Entonces acá también otro chivito, sigan la editorial Corregidor, en su momento, y sigue haciéndolo, hizo todo así como... dedicarse a a presentar libros que tienen relacionado con el tango. Entonces va a seguir la bibliotequita. Me encanta. La bibliotequita tanguera. Pero además para que se lleven el libro y después lo devuelvan. Claro, se lleven, lo lean y le devuelvan. Buenísimo. Mire, esto es medio parecido a lo que usted hablaba hace un ratito. A ver. ¿Qué hablaba? Porque hablé tantas pelotudeces. Que muchas veces le parece a la gente, pues, oh, yo llevo un libro y ya soy... intelectual. Ya soy tanquero. Claro. En este caso soy tanguero y ya sé de tango y todo. Bueno, pero léanlo, no hay como leer un libro. Bueno, entonces, a esto vamos a entrar un poquito en la poesía de, ¿eh?, don Enrique Santos Discépolo. Discépolo. Teníamos un par de temas. Vamos a escuchar cuando lleguemos. ¿Cuánto tiempo tenemos, señorita? Te quedan 5 minutos. Vamos. Este es el tango que bachache. No, hay que voy a tratar de leer lo mejor que pueda. Inspirame, Apo. El tango que bachache, según unas pequeñas estrofas, no lo voy a leer todo, ¿eh? Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, plata, plata, plata otra vez. Así es posible que morfés todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Qué bachache. ¿Viste que yo te dije que era un hombre que no envejecía? Porque toda la poesía de Discépolo es actual. Sí. Exactamente. O vivimos una historia cíclica. que es una rueda. La historia es una rueda, no es una rueda. Alma de bandoneón. Yo me burlé de vos porque no te entendí ni comprendí tu dolor. Tuve la sensación de que tu canto cruel lo habías robado, bandoneón. Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al gemir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. Acá en Alma de Bandoneón, él habla de lo que sentía antes. Cuando escribía a Sainete, que le decían, ¿por qué no te venía al tango? Él no le daba bolilla al tango. Entonces, las primeras, yo me burlé de vos, le dice. Como muchas veces vieron que... Yo lo escucho muy a menudo. Che, hay esas cosas que va vos, el tango, van toda gente grande, ¿no? No, claro, pero es para viejos, sí, ya ha pasado de moda. Y lo digo yo, señor de piano, usted me va a entender, yo vengo del rock and roll, yo que tengo lanitas largas, obvio, largo. Se nota. Yo nací con el pelo largo, pero yo también me burlé del tango, como me venga con el tango, como es, el tango es el lamento del cornudo, eso lo escuché muchas veces. Pero lo dije yo. Pero el tango fue el rock de su época. Pero sí, las letras de tango. Sí. Cafetín de Buenos Aires. ¿Cómo? De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. Acá relata... lo que leíamos recién, o sea, las cosas que le habían pasado a él las vivió en carne propia. Cuando andaba dando vuelta, paseando de chiquilín, y pegaba la ñata contra el vidrio. Desencanto. Guarda, Qué desencanto más hondo, qué desencanto brutal, qué ganas de echarse en el suelo y ponerse a llorar. Cansado de ver la vida que siempre se burla y hacer pedazos mi canto y mi fe. La vida es tumba de ensueños con cruces que abiertas preguntan, ¿pa' qué? Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné que al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna ella me cantó. O sea, eso nos pasa, ¿no? Nos pasó tal vez. Lo que nos cantaba la nana, que nos cantaban, duérmase mi niño, duérmase mi amor, después el amor se convirtió en... En la vida misma. Otra cosa, la vida es otra cosa, pero bueno. Infamia. Infamia, y después vamos a escuchar un cachito y nos vamos. La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, buscó para hacer títeres en su guiñol la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí, ¿qué me importaba tu pasado? Si tu alma entraba pura a un porvenir, dichoso abrí los brazos a tu afán, con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que quería ser buena. Fue estúpido aullar las promesas de tu redención. La gente es brutal y odia siempre al que sueña. Lo burla y con risa despeña su intento mejor. Tu historia y mi honor, desnudados en la feria, bailaron su danza de horror sin compasión. Y acá lo va a decir Héctor Maburé con la orquesta de Juan D'Arienzo. Escuchamos un cachito. Cuando se ensaña, la gente que operó cuando su mamá buscó para ser títeres en su guiñón, la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí que me importaba tu pasado, si tu alma entraba pura un porvenir. Dichoso abrí los brazos a papá y con mi amor salimos de payasos a vivir. Un tipo sin prejuicios, sin andar pensando en dónde estuvimos antes. Hay que acá viene una aclaración, me da pie para una aclaración. A ver. Escuchamos un ritmo que lleva a moverte un poquito y más lo que somos gustosos del tango, es un tango que es picante, para bailar picante. ¿Vieron cuando dice que cante un tango, cantate un tango? No sé si a usted le pasó. Le piden. Que le dicen, me piden, pero yo soy re poco cantante de asado. O sea, que no me, no me mamo antes. Juani no le gusta cantar en los asados. Claro, pero yo puedo cantar. Volver con la frente marchita. Y no sé lo que estoy diciendo. Eso ¿cómo es lo cantan que nos como pasa. Dos extraños? Por eso es tan entradora. No, tarareamos y cantamos canciones en inglés, decimos cosas con otro idioma y no sabemos lo que decimos. Así entonces, es lo que acá es donde entra lo que cuando decimos lo que nos gusta el tango, ese yo, cuando te picó el bichito, que tenés que entender lo que dice. Porque está diciendo algo, está hablando del dolor, está hablando, en este caso está hablando de que los comentarios que hace la gente son brutales y te llegan a... o sea, por ahí una persona hace un comentario, hoy en las redes sociales le mando cracho a alguno, tiro caca para algún lado y te salpicó y perdiste. Entonces, es peor lo que dice la gente en el caso de este tango. Entonces, cuando te dicen, che, cantate un tango, y cuando vos decís, canta re bien este chavo. Yo he visto un montón de gente que canta muy bien, pero le decís el pero tango... Pero no sabe lo que está diciendo. No, el tango, te falta tango. Claro. Por eso lo tenés a un Goyeneche, es la diferencia. No, por ahí el final de Goyeneche ya no te quedaba vos, polaco. Pero la forma de decir y cómo lo decís, el sentimiento, tiene mucho teatro el tango. Ya para ir cerrando... Leemos otro. Dale, y nos vamos con otro tango. ¿Cuándo? ¿Este miércoles hay milonga? El otro. El otro. Ir agendando. El otro miércoles hay milonga. Vamos a leer para cerrar. Dale, sin palabras. Dale. Y nos vamos a ir con las palabras escritas por don Enrique Santos Discépolo, lo de otro tango que se convierte en el arlequín. Se considera un arlequín. Y con eso nos va a dar pie para la próxima. ¿Y quién canta? En esta va a cantar Charlo. Campeano Charlo. Guarda, gran final. A ver. Bueno, pero ¿qué viene? Sin palabras. Voy a decir sin palabras. Nació de ti buscando una canción que nos uniera y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el castigo que te doy. Sin palabras. Esta música va a herirte donde quiera que escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando esté riendo y cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un cilicio que abre heridas de una historia. Son suplicios, son memoria. Fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Nació de ti, mintiendo entre esperanzas un destino, y hoy es cruel, brutal, quizás el castigo que te doy. Sin decirlo, esta canción dirá tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo.